quiero ser tu amante. Yo lo que quiero es verte desnudo. Yo no quiero ser tu amante. Yo lo que quiero es verte desnudo. Yo no quiero verte llorar. Yo lo que quiero.